pregunta, inocente. ¿No hay árbitros colombianos en el sub-20? Por allá me pareció ver en algún partido a Ospina, creo que así se llama. Pero hoy, por ejemplo, las ternas son estas: Colombia-Brasil, Nicolás La Molina de Argentina. O sea, están repitiendo árbitros. Nicolás La Molina de Argentina, que ya nos pintó. Maximiliano del Yeso, Facundo Rodríguez, auxiliares. Augusto Menéndez de Perú, cuarto árbitro. Y quinto, Leonardo Soto de Perú. Muy bien. Uruguay-Paraguay lo dirigen los portugueses. Antonio Carvalho en central. Y Ecuador-Venezuela dirigen los uruguayos. Gustavo Tejera en árbitro. Y así ha venido sucediendo. A ver, o no tenemos árbitros, o el que teníamos, que creo que era Ospina se llama, sí, lo sacaron por malo, quitó un partido y chao. No hay árbitros colombianos en el sub-20, no aparecen. Y no es porque Colombia esté jugando. Uruguay también está jugando, y Ecuador-Venezuela lo dirige un uruguayo. No. A ver, pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Bueno, algo pasó. Unas noticias varias para nutrir, pues. Hoy es el día del periodista, para todos los periodistas, mi respetuoso saludo. Los periodistas de verdad, no los que se creen periodistas en redes sociales, no. Los periodistas de verdad, de oficio, de vocación, de academia, para todos. El Día del Periodista Deportivo no es hoy. Nosotros tenemos un día aparte, el 12 de octubre. Pero igual, para todos los periodistas, mi saludo respetuoso. Sí, ayer circuló la versión, y es cierta, que las clasificatorias no comenzarían en junio. Primero que en marzo, después que en junio. Ahora no sería en junio. Sería, estoy hablando en condicional, en septiembre. ¿Qué es lo que está pasando? A esta altura del partido, no hay todavía reglamento del Mundial 2026. Todas son especulaciones. ¿Qué grupos de cuatro? ¿Qué clasifican tantos por aquí, tantos por allá? ¿Que entonces se va a jugar así? Que la... No. Oficialmente FIFA no ha dicho nada. Y mientras FIFA no reglamente, porque este nuevo, si tuviéramos un mundial de cara al futuro, igual a los pasados, pues hombre, no había necesidad de tanto ruido y tanto petate. Pero, como hay nuevos equipos, número exorbitante, tres sedes, etcétera, etcétera, esto amerita una reglamentación nueva. Y mientras esa reglamentación no exista, no se puede echar a andar la clasificatoria en el mundo. Además, hay un tema electoral pendiente. Aunque Infantino no tiene rival, en las próximas semanas, Congreso, elección de Infantino o reelección de Infantino, y están ahora pues preocupados por el conteo de votos, temas electorales y tal. Entonces, lo que han pensado en Conmebol, andan casi todos por aquí, a raíz del 20, es que, hombre, pues si FIFA está en eso y han hablado con UEFA y tal, arranquemos en septiembre. Y ya hay un cronograma, ya hay una hoja de ruta para arrancar en septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, este año, cada uno de esos meses, dos partidos. El año entrante, marzo, junio, septiembre, octubre, noviembre. Pero uno de esos meses no va a tener dos partidos, va a tener cuatro. Y se le va a explicar a los clubes que es para no sacarles en otros meses los jugadores, porque perfectamente se podría hacer agosto. Pero agosto es un mes en el que casi todas las ligas están comenzando, están en pretemporada, está terminando el verano, etcétera, etcétera, en Europa. Entonces, como novedad, una fecha cuádruple el año entrante. Y así cuadran los tiempos, porque esa fecha cuádruple reemplazaría la que no se haría en ese proyecto en el mes de junio de este año. El mes de junio sería ocupado entonces por partidos amistosos en fecha FIFA, pensando en la preparación de cara a septiembre. Eso no está definido, está en camino. Hay razones para pensar que será necesario apostar por esa idea. Ahora, si FIFA dice, no, tengo el reglamento, aquí está, vamos y arranquemos en junio. Ah, bueno, se arranca en junio como está pactado. Como está pactado. Ayer me dio una buena noticia, hombre. Me dijeron, tranquilo, hombre, tranquilo. Del espaciecito a Lorenzo, que él de todas maneras va a renovar. Diga, ah, bueno, esa la compro. Cuando renueve Lorenzo, le bajo volumen e intensidad al tema. Pero mientras no renueve, sí, yo tengo claro que el equipo va a ganar. Y que pues va a jugar. Y lo necesario para ganar esos partidos, porque pues aquí tampoco se necesita más. Pero lo que estoy pensando, como se lo dije a mis interlocutores ayer, importantes hombres del fútbol, el pensamiento mío no está en la mediocridad habitual. No, nosotros tenemos que ir a ganar la Copa América. Y asintieron mis interlocutores, dijeron, sí, claro, perfecto. Entonces, el reto, el objetivo inmediato es ganar la Copa América. No más terceros puestos, yo estoy podrido, que le hagan desfiles a los terceros puestos. ¡Qué embarrada! ¡Qué mediocridad! ¡No! ¡Vamos por el título! ¿Ya? Y después hacer un equipo que no nos vaya a hacer pasar una vergüenza por allá contra Marruecos o una cosa de esas en el Mundial del 2026. Porque ahora, si no tienes el componente físico, si no vas y vienes, así no le guste a muchos, lo único que pueden hacer es ir al baño y escupir. Pues, ¿qué hacemos? El fútbol es así, si no les gusta, ¿cómo hacemos? Así es ahora. Componente físico, sin perder lo que cada uno tiene. Y no me hable más de talento, que me tienen podrido con el talento. Podrido me tienen con el talento. Que el talento, todos tienen talento. ¿O ustedes creen que ese Diego Martínez no tiene talento? Claro que tiene talento. Y Courtois, y Mier, y Montero, cada uno tiene el talento que la posición le exige, el desarrollo de su función. ¿Ustedes no creen que es muy talentoso Mantilla, el de la sub-20, o Puerta? ¿Eh? ¿Y qué tal Enzo Fernández? Esos tienen talento. Lo que pasa es que han usado tanto esa palabra que ya la prostituyeron como proceso y un montón de términos que usan y ni siquiera saben el significado. El contenido. Entonces asocian talento con Messi, con el Pío Valderrama, con James Rodríguez, con ese tipo de jugadores, con Quintero, ¿cierto? El talento. No, pues que talento también tienen los goleadores, y talento también tienen los extremos, y talento tiene Vanguero en Nacional, y talento tiene Ruiz y Gómez, exmillonarios regalados fuera del país. Todos tienen talento. Cada uno tiene su talento, unos tienen talento para defender, otros tienen talento para crear, otros tienen talento para definir. Ah, sí, también hay unos que no tienen nada. Ah, no, sí, claro, por supuesto. Pero todos tienen talento. Entonces me dieron esa noticia, me dijo, no, espérenlo un poquito. Bueno, listo, vamos a esperarlo a ver. Cuando renueve, le compro la idea. Antes y más de lo mismo. Cuando empiece a ver el equipo, como lo hace la sub-20, intensidad, actitud, 92 minutos, vaya, venga, meta, corra y juegue, y táctica, todo junto, intensidad. Ah, no, ese día compro la idea, pero la compro ya, me pongo del lado, pues, Le llevo el agua si quiere. Copa América, ya que hablé de Copa América. ¿Cuatro grupos de cuatro? ¿Cuatro grupos de cuatro? Hay una reunión para votar corriente informal en un mes en Estados Unidos, invitadas las federaciones sudamericanas, van a ir a conversar con CONCACAF, a ver cómo haríamos esto, y entonces ¿qué? Ponemos San Diego, ponemos Los Ángeles, esta zona de California, ¿quiénes podrían ir? Houston, Dallas, por aquí en el centro, y por aquí en el otro lado, Washington, Nueva York, Tampa, Miami, bueno, cuadrar esas cosas, ¿cierto? Pero lo que me dijeron, y este es un dato no menor, atenti, es que todas las Copas Américas se jugarían a partir de ahora en Estados Unidos. O sea que ya esa sede que hoy le tocó a Ecuador y que mañana entonces Uruguay y luego Chile. Parece que la idea ahora, que apunta a lo comercial, es que existiría la sponsorización para mantener Copa América en sede permanente en Estados Unidos. ¡Epa! ¡Mamita! Ah, otro dato que me dieron, les conté esta mañana, hablaba aquí con el Rocha y con Guillermo temprano, me dijeron que la sub-17 era mejor que la sub-20. Dije, no, ¿en serio? Pues hombre, tendré que verla. Y qué bueno sería. Me dijeron, ojo que la 17 es mejor que esta. Ah, pero buenísimo. Maravilloso. Y todo generación espontánea. Trabajo de todos estos muchachos. Y lo que se hace en las categorías menores con gran esfuerzo en algunos clubes, y la de fútbol, que hace campeonatos aunque ustedes no lo crean, sí, la misma, la que dirige Álvaro González, mucho campeonato femenino, mucho campeonato juvenil, mucho campeonato de departamentos y de ligas, están funcionando desde hace años. Lo que pasa es que no cuentan mucho. Lo que sí están contando ahora es billete. Ustedes no saben lo rentable que ha sido este sub-20. Están sacando cifras, pero les cuento que va a quedar una plata muy, pero muy buena, y no es para Conmebol, es para la Federación Colombiana de Fútbol, que inmediatamente revierte, porque la Federación Colombiana, ¿ustedes creen que qué? La Federación, la de mayores es la que produce, y ahora pues la 20 con esto, pero los demás, todo hay que subvencionarlo, todo, y hay que pagar todo. Mire, esta selección sub-20 tuvo 22 partidos de preparación, 22, eso cuesta un montón de plata, ¿o no? Y ahora, si clasificamos hoy, que es lo más seguro, hay pues un porcentaje altísimo que, de que lleguemos al partido contra Brasil ya clasificados. Necesitamos, ayer decíamos que no es resultado, no, uno solo. Si Venezuela no suma, Venezuela necesita ganarle a Ecuador para poder tallar. Si Ecuador le gana a Venezuela o si empatan, ya estamos en el mundial nosotros, porque el otro cupo lo puede pelear Paraguay con Ecuador, y si Ecuador llega a hacer 6 puntos y nosotros perdemos lo que viene, va el resultado directo y nosotros le ganamos a Ecuador. Entonces, ya se están proyectando algunas cosas. Bueno, porque... Ah, no, hay que tener cuidado porque el diablo mete la mano, uno lo sabe. Hay que estar tranquilo y jugar bien, como lo hemos venido haciendo, y tratar de ganarle a Brasil y de pronto tener alguna esperanza para el título, aunque hay equipos mejores. Eso también hay que admitirlo. Pero el botín esta noche lo podemos tener, sin jugar. Entonces, ya hay proyecciones. En Bali, será el sorteo del 31 de marzo, iría el profe Cárdenas, un dirigente y un miembro de la oficina de prensa, a ese sorteo. Y Colombia armaría inmediatamente un periplo por Europa para preparar la selección para el Mundial. En el Mundial sí tienen obligación de prestar a Asprilla y a Durán. Lo que quiere decir que el equipo se reforzaría con dos jugadores vitales. Pero el equipo haría gira europea. Preparación antes del Mundial de Indonesia. Camino a Indonesia, ¿se irían antes? mucho antes para jugar en Europa varios partidos. Y eso vale plata. Y la verdad es que la asistencia en Cali, la de Bogotá, espectacular. Y eso dejó un montón de billete. Yo le voy a dar el dato estos días cuando consoliden balances. Pero por lo que me dijeron ayer es buena platica. Buena, qué bueno. Antes quedaba eso en mano del comedor, pero como en esos torneos suelen unir la gente en otros países, entonces la Federación de Fútbol dijo, ah, bueno, pues ustedes no, yo le gasto a eso y si va gente, pues yo me quedo con la platica. Y comedor le dijo, hágale a eso, tranquilo, no preocupe. Claro, porque siempre ha sido estadio vacío. A mí me ha tocado hacer miles de estos torneos en Santa Cruz de la Sierra, en Tandil, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Mar del Plata, por allá en Uruguay, en Maldonado. Generalmente estos torneos los dan, ¿no?, a capitales. Se le mete Colombia, porque aquí la gente va a esos partidos. Y el respaldo a Colombia es extraordinario, lo de Bogotá maravilloso. Lástima que el Campín no tenga cómo competir con el Metropolitano. Sí, no tiene cómo competir. ¿Saben por qué? Porque el Metropolitano tiene 15.000 sillas más que el Campín. Y entonces, pues no es negocio venir a jugar al Campín. El negocio es jugar al Metropolitano. Hay 15.000 sillas más, independiente de lo demás. O sea que no se desgasten en eso. Muy bueno lo de Bogotá y algún día la selección vendrá por aquí, pero la casa de la selección es Barranquilla. Son 15.000 asientos más. Bueno, hay una noticia para la femenina, la de mayores, que ahora va a ser un torneo para en Estados Unidos. Pues ya le tienen dos rivales, están así, de un cacho, dos rivales europeos. Francia e Italia, parece ser. Para que ellas se van preparadas para el mundial este que se va a jugar por allá en Australia, en Nueva Zelanda, por allá. Y definitivamente ya cualquiera sean los resultados de esta noche, los horarios del domingo quedaron listos. Colombia va a las 4 de la tarde y a las 6:30 Brasil-Uruguay. Vamos de teloneros. Y de fondo van los dos primeros del grupo en este momento. Me dijeron también que está en riesgo el Mundial de Perú, el sub-17, qué pena, hombre. Por ese tema de que, ¿no?, los terroristas andan por ahí por la calle. El gobierno tomando decisiones como el nuestro, ¿no? Decisiones absurdas. Eso, por ejemplo, el ministro de Justicia aquí pues no tiene presentación. Hay tantas cosas. Igual pasó allá. Afortunadamente se amarraron los calzones y sacaron al dictador suelo ignorante ese de Castillo. Y ahora pues el terrorismo que quiere mantenerse y Sendero Luminoso allá, las FARC aquí saltaron y están haciendo líos, y aunque yo pienso y tengo fe que eso se controle y que algún día aquí pues pase igual, la FIFA está muy pendiente pues porque en esas condiciones no se puede hacer mundial allá, pero es un tema que habrá que esperar. Estamos apenas comenzando febrero. Siempre hay que ponerle la lupa al tema, ¿no? Bueno, ahí tienen pues materialito, muchachos. ¿Sí o no? Y si me acuerdo de alguna otra cosa, les cuento. ¿Sí? Muy bien. Supercopa anoche. Superliga es, ¿no? Superliga. Sí, es bonita esa final, que jueguen los dos campeones y tal, pero... pero eso sin botín. ¿Cuál es el botín? ¿Cuál es el premio? Debe haber algún premio económico. ¿Sí o no? Me imagino. Que yo sepa, no. Pero por ahí de pronto el doctor Jaramillo saca la bolsa y les pone un chequecito, porque de lo contrario están jugando por la postón. Sí, el título puede ser un título menor. Eso es como esas copas Uruga y no sé qué. Y el banco de no sé dónde. Pues eso es... eso es lo mismo que el torneo este del Gimnasio Moderno de los Pelados. Bueno, en todo caso, anoche sí me gustó Nacional. Al ancestralmente, para utilizar un término que también tienen más gastado y más prostituido, ancestralmente Atlético Nacional no rompe el 4 de fondo, y ayer lo rompió. Ayer jugó con 3 atrás, puso 3 jugadores en el fondo, puso a Mosquera, me encantó, 16, Zapata, serio, bien puesto. Es que fueron casi 20 años en Europa, Udinese, Milán, Villarreal, ya, y 2 años ahora en San Lorenzo. Bueno, eso es menor, pero el resto en Europa, allá atrás, tranquilo, cabeza levantada. Y Uribe, que es un joven impetuoso, pero esa es la del 3. Lo que me pareció muy bueno, porque es que no es fácil jugar de carrilero, no es fácil. No crean que por el hecho de ser marcador ya puede ser carrilero. No. El carrilero está en la mitad del camino. El marcador está atrás y desde ahí parte en fase ofensiva y regresa a fase defensiva. Aquí hay que cuidar todo. En la posición intermedia tienes que ser volante, marcador y atacante a la vez. Y lo que hicieron Román y Vanguero, extraordinario. Partido de Vanguero. ¡Ja! En todo, Vanguero. En todo, como en los viejos tiempos. Y Román, que tiene pues esa posibilidad clarita de ir por dentro desde atrás, primero la estructura de apertura y después el cierre, ir al embudo, porque es que el arco está al frente. Uno puede tener carrileros muy operativos por fuera, pero eso es abrir la cancha, gestionar grietas en la defensa del contrario, pero en donde se define es por el medio. Por ahí es por donde se terminan las jugadas. Ayer Vanguero, vienen las disputas aéreas, vienen los regates, vienen los centros, vienen la presión, vienen las entradas, vienen el largo, vienen el corto, vienen las transiciones. Bien, bien, bien. Y Román también. Goles y Solís en el medio. Ahora, el juego de Nacional era mucho más fluido porque casi todos estos jugadores venían juntos. Han entrenado juntos, han estado juntos, han compartido juntos. De pronto muchos partidos juntos no han hecho, pero han estado juntos. Menos pues, por supuesto, Francisco da Costa, que ayer pues ni la agarró. Ese defecto sí tiene. O sea, el equipo jugó bien, bloque en campo contrario. Los defensores sí se han llegado, pero ya tienen asociaciones claras. El funcionamiento del medio fue muy operativo, que todos los jugadores conocen. Román, Gol, Solís, Vanguero y Barrera. Solís muy bien. Y arriba sí, el problema de siempre, ¿no? Como está probando Autori, pues probó ayer el doble 9. No, olvídense. Jefferson Duque y este muchacho de Acosta. No, ni la agarró de Acosta. Y Duque menos. Se pisa en la zona, ahí tiraron a ese muchacho de Acosta por la izquierda a volantear, no ganó ningún duelo, se resbalaba, pobrecito, incómodo, incómodo, mosco en vaso de leche. Ya después sacaron a Jefferson y él pudo jugar en su lugar, y en la función que él conoce, está muy lejos del arco, ¿no? Muy difícil. O sea, yo creo que esa prueba está superada, ¿cierto? Y también, el mismo tema de siempre, ni Duque, ni La Costa, ni Pavón cuando entra marcan. Como Vinicius ayer. Se le fueron todos los egipcios por allá y el pobre Camavinga casi se desnuca y casi empatan al Real Madrid después del 2-0. Lo mismo. El Nacional ayer defendió con 7. Porque el resto no se preocupaban. Terminaba la jugada y hasta luego, chao, ve, sí, defienden ustedes. No, así no se juega. Sin embargo, el equipo se ve mucho más operativo y mejor que en los partidos anteriores. Y si me lo ponen en el contexto del juego, mejor que Pereira. Es que es muy difícil uno ganar un partido si no hace un solo tiro a la puerta. Pereira no lo hizo. 0 remates a puerta. 0. Mientras Nacional hizo 4. 15 intentos totales por 6 del Deportivo Pereira. La pelota la tuvo Nacional 57.1, 42.9 la tuvo Deportivo Pereira. Yo entiendo que Pereira está construyéndose porque tiene muchos más jugadores nuevos. Armó un 4-3 poco usual en un fundamentalista del 3 en el último tiempo como es Restrepo. Puso un 4-3, un pivote, con algunos jugadores pasados de revoluciones con Medina comenzando, que quedaba muy lejos. Jesús Cabrera no entró en el partido nunca. Velázquez nada que ver con el que vimos con la selección nacional. Y yo no sé si los hermanos Rodríguez le puedan aportar el gol que tenía con Castro y con, bueno, con los antecesores, pues para no poner nombres propios. No sé, creo que va a tener que trabajar mucho Alejandro Restrepo para poder construir un equipo competitivo. Va a tener tiempo para el campeonato y de pronto también para la Copa, pero es que lo de la Copa es una responsabilidad internacional. Párenle bolas a eso. Bueno, Nacional se va con el botín y creo que ganó bien, y la vuelta será la próxima semana.